Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con Julián, con un compañero que trabaja en el hoy agredido y pretendido desguace del INTA, que ya ha pasado esta institución por situaciones parecidas. Recordemos que también hemos hablado con Julián sobre el tema. Julián, buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien. Gracias por atendernos. Y bueno, mirá, contanos qué está pasando. ¿Qué quieren hacer con el INTA? ¿Lo quieren cerrar? ¿Lo quieren privatizar? ¿Cómo la ven ustedes los trabajadores ahí? Bueno, mira, primero te corrijo un fallido, aunque somos parecidos el INTA y el INTI, este es el INTI. Ah, perdón, el INTI, sí. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, claro. Y el INTI es el de Tecnología Industrial. Ajá. El fallido puede venir porque una de las primeras iniciativas que quería tomar hace un par de meses nada más el gobierno era fusionar el INTI y el INTA, probablemente porque suenan parecidos, digamos, claro. Y el gobierno resuelve un poquito las cosas de esta manera, ¿no? Pero la estructura no tiene nada que ver. Producto de una lucha que venimos dando los trabajadores del INTI y del INTA, y también hay que decirlo, de todo un lobby empresarial, porque el INTA tiene intereses muy fuertes y muy concentrados de los grandes grupos agroexportadores, de la sociedad rural, que se oponían también a esta fusión. Entonces, el proyecto de fusión INTA lo terminaron descartando, a pesar de que, como se caracteriza este gobierno, lo anunciaron 500 veces y dijeron esto sale sí o sí, le guste a quien le guste, bueno, claro. El tipo de discurso que ya conocemos. Sí, sí. Entonces, descartada la fusión del INTI con el INTA, producto de todo este quilombo que se les armó tanto con los trabajadores como con los empresarios asociados al INTA. Claro, los que usufructan del trabajo del INTA. Exactamente. Bueno, a partir de eso, descartaron el tema del INTA, sí plantean una serie de despidos masivos. Hoy se anunció que querían echar a 800 trabajadores, ya hubo tandas de despidos bastante importantes en el INTA también. Bueno, y por otro lado, hay una serie de organismos dentro de los cuales está incluido el INTI, que lo que se plantean es fusionarlos algunos, son cerca de 40 y pico de organismos, y otros organismos, como nuestro caso, centralizarlos. El INTI es un organismo descentralizado, claro. Que tiene independencia, digamos, sobre cómo gestionar la institución. Y al centralizarlo, lo que pasaría, por un lado, sería que la caja del INTI iría a parar directamente a las manos del Ministerio de Economía. El INTI depende del Ministerio de Economía, pero tiene independencia con respecto a su caja. Bueno, al centralizarlo perdería independencia y, por otro lado, lo que afecta mucho a los laburantes es que nos cambiarían el convenio colectivo de trabajo, claro. Perdiendo de esa manera antigüedad laboral, nos podrían reducir el salario porque nosotros cobramos una parte importante de nuestro sueldo directamente a través de la caja del INTI. Es decir, toda una serie de ataques que tiene que ver con el aspecto salarial. Y por último, también avanzarían con despidos masivos, porque claramente Struzener lo que dice es que la centralización de organismos sería para, entre comillas, evitar la duplicación de funciones. Sí. En principio, cuando hablan de la duplicación de funciones, se refieren a sectores como finanzas, por ejemplo, o como mantenimiento, en donde dicen, bueno, si en el Ministerio de Economía o en la Secretaría de Comercio e Industria ya tenemos gente que se encarga de finanzas, lo podemos centralizar y de esa manera eliminar estos sectores en estas estructuras que hoy están descentralizadas. Entonces, en la práctica, significaría despidos masivos de los trabajadores y las trabajadoras que se encargan justamente de estas tareas hoy en el instituto. Claro. Así lo presentan. Sabemos que, digamos, pensar que tiene unos 2.500 trabajadores el INDI. Sí. Hay aspectos que hacen, por ejemplo, a las finanzas, que ni hablar del mantenimiento, ¿no? Y parques, pero hay aspectos que hacen a finanzas que son técnicos específicos, digamos, no es que lo puede resolver un tipo en una oficina en la otra punta del país, o de la capital. Entonces, desde el punto de vista técnico, en realidad no tiene gollete esta medida que quieren tomar, y sabemos que es una medida más para hacer la campaña esta del ajuste en el Estado, y por el otro lado, para realizar despidos encubiertos y tratar de alguna manera de ensuciar a los trabajadores y decir, bueno, esto es ineficiente, por eso lo ajustamos, en definitiva, ¿no? Eso desde el punto de vista quizás más coyuntural que hace a este decreto que vienen anunciando y que no terminan de lanzar, contra el cual estamos luchando en este momento, ¿no? Y sí, me imagino, porque, bueno, primero, por un lado, es la resistencia de los trabajadores. Ahora, y los sectores empresariales que también toman del trabajo del INTI, que también tienen alguna posición al respecto, o ellos, digamos, igual tendrían el beneficio del resultado de las investigaciones que se hace ahí en INTI. Bueno, a diferencia de lo que es el INTA, sí, el INTI abarca un montón de ramas industriales. Sí. Con lo cual, desde ese punto de vista, es más disperso el problema de los intereses económicos. El INTI se encarga de varias cuestiones, se encarga de investigación y desarrollo, de servicios a la industria, por ejemplo, no sé, el control de ensayos de control o el desarrollo de tecnología inversa sobre productos, y también se encarga del control de los patrones metrológicos nacionales. Entonces, vos tenés, por un lado, lo que tiene que ver con los servicios específicos para cada industria. Bueno, cada industria es un mundo. Te podría decir que, por ejemplo, lo que es la industria del papel, se le bajaron los requerimientos técnicos para la importación de papel. Antes vos tenías que importar papel, cartón, sí, cualquier producto de esa estirpe, y lo tenías que controlar en el INTI y garantizar una calidad mínima, ¿no? Bueno, hoy esos controles se le exigen a la industria que produce en Argentina, a Ledesma, por ejemplo. Tampoco vamos a defender a Ledesma, pero se le exigen a Ledesma, pero no se le exige al papel que ingresa importado. Claro. Por lo tanto, ahí tenemos un conflicto de intereses, digamos. El control de neumáticos, por ejemplo, se flexibilizó también. Ya no se hacen controles de neumáticos como antes se hacían sobre el producto importado. Esto, por un lado, a las neumatiqueras las beneficia desde el punto de vista de la liberalización de la importación, porque las fábricas que producen acá también importan. Sí. Esto es más o menos como la industria automotriz, viste que hay segmentos que se fabrican acá, claro, y van destinados al mercado local, pero otra parte va para la exportación, y hay segmentos que se importan para la distribución en el mercado local, como sí, si fuera autos de distinta gama, digamos. Exacto, ¿no? Sí, bueno, sí, más o menos lo mismo pasa con los neumáticos. Entonces, a las empresas neumatiqueras les conviene que le abran las importaciones, por un lado. Claro. Pero por otro lado no les conviene que le abran todas las importaciones, porque también ingresan neumáticos muy baratos y de muy mala calidad de China, ¿no? Sí. Bueno, entonces, todo este conflicto de intereses, en realidad, y esto si querés ya es un punto de vista más personal, pero las empresas están cambiando cierta recesión y competencia externa a cambio de que les permitan tomar determinadas medidas de flexibilización laboral en sus empresas, ¿no? Claro. Entonces, eso en definitiva termina como ordenando un poco, en este caso, a la cámara del neumático. Te pongo un último ejemplo, y discúlpame que me extienda, pero es como son varias las tareas, ¿viste? Sí. Son varios los conflictos de intereses. Hace poquito tiempo atrás, a la cosa de un mes, una de las tareas del INTI es el control de los patrones meteorológicos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una balanza de un puerto. Pues esa balanza del puerto la tenés, sí, que controlar. Sí, sí. Tenés que medirla con un patrón. Porque se puede descalibrar y puede medir cualquier cosa, digamos, ¿no? Bueno, una cámara de estos que te toman la velocidad del auto y determina si estás en infracción o no. Sí. Bueno, eso también hay que medirlo. De hecho, si esa cámara no está calibrada, vos podés consultar al INTI y te pueden anular la multa, digamos. Bueno, por decreto salió que la regularidad de los controles metrológicos pasa a duplicarse. Esto quiere decir que si esa balanza del puerto se calibraba una vez por año, a partir de ahora se calibra cada 2 años. Y que si esa camarita que te mide la velocidad del auto para ver si estás en infracción o no se controlaba cada 6 meses, ahora se va a controlar una vez por año. Claro. Se duplican todos los tiempos de durabilidad, digamos, del certificado de calibración. ¿Bajo qué criterio? Porque existen criterios técnicos como para estirar los tiempos de calibración de algo o no, de un instrumento o no. Bueno, bajo ningún criterio técnico, bajo el único criterio técnico de reducir los impuestos, los controles y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que le conviene a determinadas empresas también, porque le termina de alguna manera reduciendo costos. La pregunta es, ¿a qué precio? Claro. Están reduciendo esos costos y reduciendo esos ensayos. Sí, bueno, sí. Eso es como la calidad. Me parece que es bastante. Sí, eso es como la calidad más baja, por ejemplo, en productos importados. ¿Qué consecuencias puede tener, por ejemplo? Sí, puede tener, claro, sí, en los productos que recibimos y también en todo lo que hace a la vida interna de un país, porque si los controles metrológicos, sin criterio técnico alguno, los estás estirando, y bueno, ¿hasta qué punto las cosas como vienen funcionando van a seguir funcionando? Claro. ¿Me explico? ¿Hasta qué punto la balanza del puerto, en lugar de mandar, no sé, una tonelada, nos manda 800.000 kilos, digamos, claro, al barco de exportación? Sí. Y eso después se paga con una multa afuera. Es decir, o más. Hay toda una serie de problemas que es bastante más compleja la estructura del INTI que la del INTA. Por eso hay varios cruces de intereses diferentes en cuanto a lo que hace a las cámaras empresariales, en cuanto a lo que hace a la calidad de lo que consumimos y a la calidad de la vida en general. Pongo el ejemplo este de las camaritas, o podríamos poner el ejemplo del control de preservativos. Sí. Bueno, para el pueblo trabajador es todo negativo lo que se está haciendo, digamos. Y escúchame, Julián, bueno, vos decías que los trabajadores ahí ya también están tomando medidas, hay resistencia. ¿Cómo se organizan? Bueno, mira, nosotros tradicionalmente existía... tenemos bastante tradición de lucha desde distintos momentos en que nos hemos autoconvocado, desde las asambleas por sector de trabajo, después culminando también en las asambleas generales convocadas por ATE. La realidad es que durante este último tiempo, ATE, que es el sindicato que venía con algún otro tipo de tradición de por lo menos convocar asamblea, porque UPCN jamás convocó una asamblea desde casi 15 años que estoy en el instituto, la realidad es que durante el último tiempo pasaron a tener una política cada vez más abiertamente represiva hacia los trabajadores, de cada vez mayor acuerdo con la patronal, particularmente desde el gobierno de Alberto Fernández, y con continuidad con este gobierno, han asumido cargos jerárquicos, les han otorgado jefaturas, les han otorgado cada vez más negocios personales a cambio de una paz social, al punto tal de que bueno, los trabajadores terminamos iniciando un proceso de una mayor ruptura con ese sindicato que Yaña Asamblea llama, y nos empezamos a organizar en una asamblea autoconvocada que realizamos una vez por semana. Siempre, digamos, fijamos la fecha de la próxima asamblea cada vez que estamos en asamblea, pero venimos teniendo una regularidad semanal, y desde la cual nos planteamos distinto tipo de iniciativas para movilizar y tratar de generar el mayor ruido posible, tanto dentro del INTI como hacia la sociedad, para intentar en lo inmediato de frenar la salida de este decreto que nos afectaría desde las incumbencias de control, es decir, profundizaría todo este ajuste en los controles que se están haciendo, y por otro lado atacaría directamente la estabilidad laboral de un montón de compañeros, y abriría las puertas a los despidos masivos, y nos podría afectar directamente en términos de carrera laboral, de convenio colectivo de trabajo y de salario a fin de mes, digamos. Claro. Y de última, echaría mano el gobierno a una caja importante que hoy no controla, aparte. Totalmente, sí, ahí hay otro tema, y es que quién está controlando hoy esa caja y quién la pasaría a controlar, ¿no? Claro. Bueno, Julián, la verdad que nos ha dado un panorama muy muy importante, ¿no? Sobre, primero, las tareas que se realizan en el INTI, también aclarando lo del INTA. INTA tiene delegaciones en el interior. ¿INTI también tiene delegaciones en la provincia o está todo centralizado ahí en Buenos Aires? No, INTI tiene algunos centros de ensayo y también tiene algunas delegaciones que buscan vincularse con la industria a nivel local para gestionar, digamos, ensayos y ese tipo de cuestiones. Durante el primer año del gobierno de Milei hubo un ajuste fuerte en lo que son estas delegaciones de las provincias. De todas maneras, la proporción, la federalización, como se dice, del organismo, no es tan importante como lo es en el INTA. Claro. No tengo los números exactos, pero nosotros somos unos 2.500 trabajadores y te podría decir que 2.000 por lo menos prestamos servicios en el Parque Tecnológico Miguelete, que es ahí en General Paz, Avenida General Paz y Constituyente, provincia de Buenos Aires. Y el resto estaría repartido en las distintas delegaciones y laboratorios de las provincias. Claro, de nuevo, es a grosso modo esto, no tengo el número. Sí, está bien. Bueno, lo importante es que ahí hay resistencia a los planes del gobierno, ¿no? Es más, ya he visto por ahí el otro día, vi un video que al director del INTI, puede ser que lo hayan corrido los mismos trabajadores, le tiraban basura, cosas así, puede ser. ¿Qué haya pasado eso? No, nosotros, el antecedente que tenemos es un funcionario que renunció y bueno, ahora volvió y se escapó por un mosquitero, por una ventana, el año pasado. Pero bueno, en términos de conflicto interno, hoy no hay ese enfrentamiento directo que tuvimos el año pasado con las autoridades. Básicamente acá lo que está pasando es que están todos de paso, digamos. Claro, eso es lo que sucede, sí. Están todos esperando que salga este decreto. Entonces nosotros estamos en un proceso de incrementar el volumen de movilización con asambleas, con campañas en el Parlamento, con pintadas hechas por los trabajadores, con una serie de medidas que tienen que ver con tratar de hacer crecer el volumen de movilización, pero el ataque directo, digamos, en este caso. Estamos esperando, todavía, bueno, no estamos esperando, nos estamos moviendo para que no suceda, no ha llevado a la confrontación a una nueva escalada, digamos, ¿no? Está bien, bueno, pero hay resistencia, hay organización y hay resistencia y hay movilidad en esa resistencia, que yo creo que es lo importante, ¿no? Que eso pueda aportar a las experiencias de otros sectores, porque como vos decías, INTA, INTI, son parte de un universo también de organismos que esta gente está dispuesta a liquidar, ¿no? Sí, quizás un pequeño comentario que por ahí le sea útil a algún otro trabajador que esté escuchando esto, y es que nosotros en esta asamblea autoconvocada hemos conseguido diálogo directo con las autoridades, han recibido delegados, 15 delegados hemos nombrado para, o voceros, como se le quiera decir, hemos nombrado para reunirse en distintas instancias con las autoridades. Es decir, que en este caso esta asamblea autoconvocada es hasta directamente reconocida como una fuerza movilizante, digamos, por las propias autoridades, ¿no? Muy bien. Al punto tal que, bueno, los compañeros han llegado a tener reuniones con la propia Secretaría de Industria, ¿no? Y eso me parece importante porque significa que si los trabajadores nos organizamos independientemente de la tutela sindical o no, nada, eso es lo que nos da la garantía, digamos, de que se nos reconozca como un actor político en la sociedad, digamos. La movilización efectiva y no los sellos sindicales, ¿no? Exacto. Y bueno, y con otra metodología también, porque me imagino si se manejan con asamblea, esto es democracia directa, bueno, es un paso importante en la necesidad que hoy necesita, digamos, el movimiento obrero para ir rompiendo con esas burocracias que inmovilizan al trabajador, que lo dejan afuera de las negociaciones y de las resoluciones, ¿no? No, desde ya, por eso decía, digamos, quienes van a asistir a cada instancia con la patronal, los elegimos abiertamente en asamblea y en algunos casos hasta nos peleamos para no repetir, digamos, ¿viste? Para que vayan cada vez más compañeros y sea lo más transparente posible, digamos, ¿no? Lo mismo que, bueno, votar las medidas, las acciones, las votamos en función de la participación efectiva, ¿no? Claro. Pensando en que hay un tercero que va a realizar las medidas por nosotros, digamos, ¿no? Esa práctica paternalista que tanto nos ha inculcado el sistema a través de los sindicatos tradicionales, ¿no? Claro. Bueno, Julián, la verdad, excelente. Excelente, muy linda la experiencia y, bueno, clarito lo que has transmitido. Espero que bueno, que puedan resistir lo máximo a estas intenciones de este mal gobierno, ¿no? Dirían algunos, este mal gobierno. Bueno. Sí, malo para algunos, bueno para otros, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Julián, eternamente agradecido por el espacio, por habernos aceptado la entrevista y, bueno, seguimos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes, Enrique, por la difusión, que nos viene muy bien en estos tiempos. Ok. Bueno, un abrazo, Julián. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, estábamos charlando con Julián, Julián Bevilia, que es trabajador del INTI. Él es, no sé si ingeniero, químico, un capo. Pero bueno, nos hemos puesto en situación de entender qué está pasando con estos organismos que, fíjense, que hacen controles, que hacen a la calidad de los productos que se nos quieren imponer en el mercado, ya sean nacionales o de importación. Y si estos organismos no funcionan, nos ponen en riesgo a todos, ¿no? Porque si no hay controles, podemos estar recibiendo del exterior cualquier verdura que la entra por buena, porque es importada, y resulta que es algo que también nos puede terminar perjudicando. Por ejemplo, la mala calidad de un neumático. O sea, la mala calidad de un neumático puede significar más accidentes automovilísticos, bueno, con las consecuencias de lo que puede ser para la vida humana un accidente automovilístico, ¿no? Bueno, eso como para tener ahí una visión de hasta dónde, cuando no hay controles, lo que puede pasar. Bueno, con esto nos estamos yendo a un cortecito y volvemos ya con el último bloque y con la exposición profesional de Daniel sobre el tema que ha traído para hoy día. Bueno, vamos.